camino andado, muy cerquita de tu mirada. Tengo dos luceros al lado, y a ti que no te dejo de amar. Algo que a mi corazón hace palpitar. Con esa mirada inocente y tus travesuras sin par, y tú con tu crecer que embellece la magia que trajiste al llegar. Algo que a mi corazón hace palpitar. Nada, nada de esto quiero cambiar. Por ti. Con ilusión, con tu amor que siempre me lleva y atesoro en esta canción. Algo que a mi corazón hace palpitar. Nada, nada de esto quiero cambiar. Un amor eterno para volar.